1. La madre de mi esposa es... 2. Los padres de mis primos son... 3. Los hijos de mi hermana son... 4. Los hijos de mis hijos son... 5. El hijo de mi abuela es... 6. Los hijos de mis tíos son... 7. Los padres de mis padres son...